preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda. Estas han sido las palabras de Acebes, pero según ha podido saber la cadena SER, en las investigaciones en las que trabaja el Centro Nacional de Inteligencia, la hipótesis de la autoría de ETA ha perdido fuerza. Su línea de investigación apunta en un 99% al terrorismo islámico, informa Javier Álvarez. El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso entre 10 o 15 individuos que pueden estar ya fuera del país y que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron. Al principio la hipótesis fue ETA, pero en la misma mañana en la que se descubrió la furgoneta de Alcalá de Henares y poco después la mochila bomba, quedaron disipadas estas hipótesis que se decantaron hacia círculos islamistas radicales. Los indicios han borrado los antecedentes que nos hacían pensar en ETA, concluyeron las fuentes consultadas por la cadena SER. Además, otras fuentes de la seguridad del Estado coinciden en que los terroristas han estado en España el tiempo imprescindible dentro de un plan coordinado y muy diseñado similar al 11 de septiembre. 4 aviones a una hora programada temprana de la mañana, 4 trenes también en el despertar del jueves 11 de marzo. Según estas fuentes, el equipo necesario para cometer la acción no está hoy por hoy a la altura de la banda armada y aunque pueda parecer insólito, le dan credibilidad al comunicado de ETA. El mundo abertzale radical está tranquilo porque su brazo armado ETA no está detrás de este atentado. Esta es la frase utilizada por expertos en terrorismo que tienen fuentes de información en el mismo entorno de ETA. Las fuentes consultadas aseguran que todos estos datos son sobradamente conocidos por el Ejecutivo. Esta mañana el ministro portavoz Eduardo Zaplana ha agradecido a los ciudadanos su presencia en las manifestaciones de ayer y su solidaridad con las víctimas. Por parte del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado que los españoles demandan más información. Escuchamos a ambos. El Gobierno de la Nación, que había convocado estas manifestaciones, quiere dar las gracias de todo corazón a los millones de ciudadanos que ayer salieron a la calle. También quiere expresar su gratitud a todas las personas que por diversas circunstancias ayer no estuvieron presentes en las manifestaciones. Los ciudadanos reclamaron ayer información sobre la barbarie cometida en Madrid. Reclamaban información, pedían seguridad, necesitaban confianza. Y se la tenemos que dar. Izquierda Unida, después de la comparecencia de Ángel Acebes de esta tarde, ha denunciado una estrategia de manipulación informativa por parte del Partido Popular, lo que la coalición llama un golpe de Estado informativo del PP, y ha pedido la reunión hoy mismo de la Diputación Permanente y una reunión con todos los partidos de la oposición para comparecer de forma común esta misma tarde. José Francisco Mendi es portavoz de Izquierda Unida. Izquierda Unida denuncia que el Partido Popular está dando un golpe de Estado informativo, amordazando a los medios de comunicación y obviando cualquier hipótesis que no sea la que inicialmente ha dado el gobierno, y ante este golpe de Estado ponemos en marcha 3 medidas que requieren con urgencia antes de la cita electoral, que son la convocatoria de diputación permanente, la comparecencia común de toda la oposición y la salvaguarda de los profesionales para que puedan informar con libertad y con la verdad. Son 200 las personas que han perdido la vida en los atentados del pasado jueves. 260 heridos continúan ingresados en los hospitales. De ellos, 17 permanecen en estado crítico, 41 en estado muy grave y 138 graves según los últimos datos oficiales. Algunos de los más de 50 cuerpos ya identificados que habían sido trasladados al Tanatorio Sur de Madrid ya han recibido sepultura. Allí está Susana Torres. Adelante. A medida que los féretros van abandonando este tanatorio sur, también va desapareciendo el horror de los atentados y el ambiente empieza a parecerse al de un día de duelo normal. Dicen los voluntarios, sanitarios y psicólogos que están atendiendo a los familiares de las víctimas que la tarde de hoy no se parece en nada al caos vivido ayer. No obstante, las banderas con crespones negros colgadas en algunos accesos a las salas recuerdan que el de hoy no es un luto normal, aunque dan 41 féretros, 41 víctimas del demonio terrorista. Otros de los fallecidos han sido enterrados esta mañana en el cementerio Jardín de Alcalá de Henares después de que esta mañana se celebrase un funeral en el polideportivo El Juncal de esta localidad al que han asistido unas 2.000 personas. En el Instituto Anatómico Forense de Madrid, donde se están practicando las autopsias, continúan llegando cuerpos para ser identificados. Allí está Javier Bañuelos. El último en llegar ha sido un varón de nacionalidad rumana que aún no ha sido identificado por sus familiares. De momento las puertas del anatómico forense están cerradas, pero no cesa el trabajo. En su interior permanece un equipo de guardia que trabaja como si se tratase de un día habitual. Ya no esperan la llegada de más muertos por el atentado. Decir además que en el Instituto Anatómico se está recomendando a todos los familiares que aún no han conseguido identificar a sus seres más queridos que acudan a la comisaría central de Canillas, donde la policía científica está recogiendo todas las pruebas de ADN. En Pamplona, la calma va volviendo a la calle Martín Azpilicueta de la capital navarra tras la muerte esta tarde de un comerciante de la zona a causa de un disparo de un policía nacional después de que ambos protagonizaran una discusión, ya que al parecer la víctima se negaba a colocar un crespón negro en su establecimiento en señal de duelo por las víctimas de los atentados de Madrid. Algunos vecinos han protagonizado altercados con la policía. ¿Cómo está ahora la situación, Itxue Martínez de Zúñiga? Hola, buenas tardes. Pues la cosa la verdad es que está bastante más calmada. En la calle Martín Azpilicueta solo quedan dos policías nacionales por si volviera a suceder algo, y los vecinos, que asombrados, comentan lo absurdo de lo que ha pasado este mediodía. Sin embargo, los altercados se han trasladado al tanatorio, a los aledaños del tanatorio Irache, que es donde ha sido llevado el cuerpo sin vida de Ángel de Oredo, que es como se llamaba la persona que ha resultado muerta este mediodía. El Centro Nacional de Inteligencia acaba de emitir un comunicado en el que dice que no es cierto y no tiene asentido, lo ha afirmado en la cadena SER, respecto a que este centro haya abandonado totalmente la línea de investigación en beneficio de esta u otra, es decir, la línea de investigación que apunta la autoría de ETA. El comunicado está firmado por el excelentísimo señor don Jorge Dezcayar, director del Centro Nacional de Inteligencia. Dezcayar asegura en este comunicado que cree que es inaceptable que se juegue con el papel de los servicios de inteligencia, cuya actividad está al servicio del Estado y de todos los españoles. Esta es la última hora. Por el momento es todo. Los servicios informativos de la SER seguimos trabajando en estas y en otras noticias, de las que les daremos cuenta en cuanto haya novedad y a lo largo del carrusel deportivo. Recuerden que toda la actualidad pueden seguirla en nuestra web www.cadenaser.com. Cadena SER, servicios informativos. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la 28ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Esta es la primera jornada después de, y este es el primer carrusel también después de. Y aquí estamos para acompañarles en esta jornada de reflexión doble, por lo que hay que votar mañana y por lo sucedido el jueves en Madrid. Vamos a tratar de hacer carrusel como lo hacemos siempre, con nuestras ganas y, si podemos, hasta con nuestro humor. Por lo menos vamos a intentarlo. Y vamos a tratar de hacer carrusel como siempre, no como si no hubiera pasado nada, porque eso sería estúpido intentarlo y además sería inhumano. Vamos a tratar de hacer carrusel como siempre, no como si no hubiera pasado nada, sino como si nuestro trabajo hoy fuera muy importante. ¿Importante para qué? Pues probablemente solo sirva para distraerles un rato, si es que a usted le apetece distraerse, de tanta tensión y de tantas lágrimas y de tanta sangre. Personalmente creo que esta jornada de fútbol y de cualquier otro deporte no debería haberse disputado jamás, porque uno se siente ridículo hablando de no sé qué jugador o de no sé qué estrategia en un día así. Pero bueno, supongo que tan ridículo como se sentirán los jugadores celebrando un gol, o los espectadores que hoy acudan a los campos y aplaudan una jugada bonita. ¿Para qué engañarnos? Hablar hoy de algo tan inocente como el deporte nos cuesta mucho a todos. Sin embargo, parece existir un consenso general en que hay que recuperar cuanto antes el pulso de nuestra vida cotidiana. Bueno, pese a que, por cierto, muchos clubes y muchos jugadores preferían no jugar. Desde la administración y desde otros muchos puntos de vista, algunos compañeros de profesión incluso, hoy por ejemplo Alfredo Relaño en su columna en el diario AS, se pide a todo el mundo que vuelva a la normalidad cuanto antes. Por eso se juega esta jornada en pleno día de luto nacional. Por eso los jugadores se van a vestir de corto, como si su trabajo fuera importante. Por eso los espectadores van a acudir a los campos como si sus ánimos fueran importantes. Y por eso, como los deportistas y como ustedes, los aficionados, nosotros también vamos a hacer carrusel como si nuestro trabajo fuera importante. Aunque solo sea para acompañarles y como mucho distraerles en esta jornada de reflexión. Por supuesto que a lo largo de toda la tarde los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER van a ir entrando y saliendo de este estudio con cualquier información de última hora. Y luego nos va a costar recuperar el tono cada vez que ellos nos devuelvan a la cruda realidad. Pero vamos a intentarlo. Por cierto, ya habrán escuchado lo último. Fuentes del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, han confirmado a la SER que en un 99% trabajan sobre la hipótesis de que la barbarie sea obra del terrorismo islámico. Yo, y aquí hablo solo en mi nombre, prefiero no decir nada de lo ocurrido el jueves porque... esencialmente porque creo que echaría más gasolina al fuego. Odio a Al Qaeda y odio a ETA. Pero además los odio con toda mi rabia. Así que cuando venga Javier Casal a este estudio a darnos las últimas noticias, yo trataré de no poner ni un punto ni una coma a lo que escuche. Pero los seguiré odiando. Los seguiré odiando a ETA y Al Qaeda hoy, mañana y siempre. Y siento mucho volcar este sentimiento de odio sobre un micrófono como el de la SER, que es permanentemente un ejemplo de información, de ayuda y de moderación. Pero siento que debía decirlo. Como en su día dije que me daba asco el ver que mi gobierno apoyara la guerra, pero no solo porque me temiera algo como esto, sino porque me repugnaba ver a niños iraquíes muertos o niños iraquíes mutilados o huérfanos. Todos mis compañeros y, por supuesto, todos ustedes, a través de sus mensajes, pueden hablar hoy como siempre, de lo que a ustedes les venga en gana. Aunque yo les rogaría que tratáramos entre todos de hacer un programa más o menos deportivo, dentro de lo que quepa. Se lo pido porque creo que mañana es el día y no hoy. Mañana hay elecciones y yo, que soy ateo en política, pero extraordinariamente ateo en política, voy a ir a votar. Yo, que entiendo pero perfectamente a los que quieren decir, a los que suelen decir eso de yo no voto porque todos los políticos son iguales, yo voy a ir a votar. Les entiendo porque saben, como yo, que eso no es verdad, lo de que todos los políticos son iguales, que es una generalización que viene del desencanto, de que no se cree casi en ningún político. Pero saben, como yo, que eso no es verdad, que no todos los políticos son iguales, y cuando menos hay políticos menos malos que otros, y hay políticos que nos mienten. Y yo entiendo que un político se equivoque, pero no perdono que me mienta. Y no sé, a mí esto de los llamamientos al voto me parece siempre un poco ridículos o interesados, porque siempre he pensado que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana. Pero es que esta vez, si no votamos, es que no nos importa nada. Después de lo que pasó el jueves, si esta vez no votamos, es que no nos importa nada. Por eso les pido que, en la medida de lo posible, hoy hagamos que nos interesa el fútbol, hagamos que nos interesa el baloncesto y todos los demás deportes. Y les pido también que nos ayuden a no sentirnos un poco vacíos hablando de un mundo, repito, inocente como es el del deporte. Y le pido a Ponsetti y a Poli Rincón y a Tomás Guas que mantengan su sentido del humor. Y le pido a Lama que cante los goles como siempre. Y le pido a Pepe que diga su hola hola como siempre. En fin, hoy no es el mejor día, ya lo sabemos todos. Las alusiones a los atentados van a ser permanentes durante carrusel. Los minutos de silencio en cada campo, los brazaletes negros, las reacciones solidarias del deporte a nivel mundial, porque en la NBA o en el partido del Arsenal, donde juega un español, que es Reyes, bueno, en todos los sitios ha habido reacciones solidarias con los españoles. Y cada vez que tengamos noticias, pues aquí estarán los informativos de la SER. Hoy no es, repito, el mejor día, pero vamos a tratar de hacer carrusel como siempre, como si nuestro trabajo fuera muy importante, aunque solo sea, repito, para acompañarles y distraerles. Empezamos. Comienza Carrusel, el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hoy hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández y Juan Carlos Ingelmo. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Erick Frade, Pedro Martín, Tomás de Cos, Fernando Evangelio, Rodrigo González. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González, muy buena. Hola Pepe, buenas tardes de nuevo Carrusel. Bienvenidos a la 28ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y en Segunda División. Dos partidos de Primera, 5 de Segunda y 5 en la Liga CB de Baloncesto. Tenemos desde ahora y hasta las 11:30 de la noche. En Fútbol en Primera tenemos a 4 días vista la final de la Copa con un Madrid-Zaragoza que hoy se enfrentan en Liga por 3 puntos. Arranca como líder el Real Madrid, seguido de Valencia, Depor y Barcelona en Champions, Athletic y Atlético en UEFA, y empiezan esta jornada en zona de descenso el Celta, el Español y el Murcia. Y luego a partir de las 9:30, Autonómicas y la 2 dan el Real Sociedad Atlético de Madrid. Nos acompañarán a lo largo de toda la tarde Poli Rincón, Juan Señor, Pérez Sánchez, Tomás Guas, Juan Sabas y Roberto López Ufarte. Además estaremos pendientes como siempre del fútbol internacional. No han jugado los rivales de los equipos españoles en Champions. El Milán, rival del Depor, juega mañana a las 8:30 contra la Juve. Y el Mónaco, rival del Real Madrid, juega mañana a las 9:45 en la cancha del Oser. Hoy tenemos Rally de México y además está en pleno transcurso la segunda etapa. Esta segunda etapa del Rally de México ha empezado con Carlos Sainz, tercero a 29 segundos del líder, el francés Loeb. Ayer acabó líder Solberg, pero hoy ha sido penalizado con 40 segundos por llegar tarde a un control horario. Así que Sainz empieza tercero a medio minutillo del líder. Además tendremos balonmano. Está en marcha el partido de ida de las semifinales de la Recopa entre el Valladolid y el Gorenje Belenje. Y también hay Liga Sobal, jornada número 21. En hockey está en juego la final del preolímpico. Ya estamos clasificados para Atenas, pero hoy estamos jugando contra Holanda en la final. De momento vamos empate a uno. En ciclismo, dos clásicas, la Tirreno Adriático, victoria para Bettini, que le quita el líder a Óscar Freire, al español Óscar Freire. Y en la París-Niza, victoria para en la etapa de hoy para Vinokurov, Haske sigue como líder. Además, en ciclismo, Copa Mundial de Pista, en México, en Aguascalientes, en México, Sergio Escobar, oro en persecución individual, y José Antonio Escudero, bronce en la modalidad de Keirin. También tendremos fútbol sala, jornada 23 en la Liga Nacional. En la NBA ha ganado Gasol, 24 puntos, su equipo ha ganado a Clippers, y ha ganado Raúl, con 9 puntos. Utah ha ganado a Phoenix, en Phoenix. En tenis, Indian Wells, pasaron ronda David Sánchez, Alberto Martín, Alex Correia, Rafael Nadal y Gala León. Y han caído Félix Mantilla, David Ferrer, Rubén Ramírez Hidalgo, Anabel Medina y María Antonia Sánchez Lorenzo. Y desde ahora y hasta las 11:30 de la noche, todo esto va a pasar en el Carrusel de la SER. En Primera División, llegamos a la jornada número 28, a las 7:30, Real Madrid-Zaragoza. 9:30, Real Sociedad-Atlético de Madrid. En Segunda División, también jornada número 28, a las 6 de la tarde, Recreativo de Huelva-Getafe. Comenzaba Manolo Salazar, Huelva, muy buenas. Hola, un saludo, buenas tardes, amigos de Carrusel Deportivo en la sintonía de la cadena SER. Aquí estamos en el minuto 18 de partido. Hay que decirles que los prolegómenos se ha guardado un respetuoso minuto de silencio. Se ha lanzado una paloma de la paz y ambos equipos han salido unidos por una pancarta que decía textualmente: con las víctimas, con la constitución, por la derrota del terrorismo. Arbitra Martínez Franco, minuto 18 de partido. Desde el 8 gana el Recre, gol de Viqueira. Recre 1, Getafe 0. A las 6:30, el resto de la jornada en Segunda División hoy sábado: Algeciras Alavés, Rayo Vallecano Leganés, Levante Tenerife y Polideportivo Ejido Ciudad de Murcia. En la Liga CB, 7 de la tarde, Murcia-Alicante. A las 7:30, Tau Caja San Fernando y Pamesa Forum. A las 9:45, Lleida-Girona. Y a las 9:30, Tenerife-Manresa. 6 de la tarde y 20 minutos, todo está preparado. Enseguida un repaso a la quiniela. Arranca en la SER el mejor fútbol, arranca en la SER Carrusel. Mari, te he dejado la cisterna nueva, si es que estás casada con humanitas. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales. Sí, sí, humanitas. Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 11824. Información telefónica 24 horas al día. La quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo, con el sabor de un blanco extraordinario. Se llama Marina Alta, nació en el Mediterráneo. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. La recaudación de la quiniela, 13.828.320 euros. Para los de 14, 2.074.240, y para el resto de categorías, cada una de ellas va a repartir 1.382.830 euros. Entran en quiniela de segunda división el Algeciras Alavés y el poliejido Ciudad de Murcia, que se juegan a las 6:30 de la tarde. Descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un blanco muy, muy especial. Con todo el sabor del sol mediterráneo y de la brisa marinera. En tu casa, en tu mesa, en tu restaurante Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. 6:21, una hora menos en Canarias. Enseguida activamos el sistema de mensajes. Hoy además, con un premio para los que participen con sus mensajes en Carrusel. Carrusel Deportivo, Cadena SER. El cine. ¿Todo el mundo feliz? Pues empecemos. Es la hora del espectáculo. El láser. Cumbres de Gredos. Todos los días con vino. Radio Madrid. Cadena SER. Este sábado, en Ser Consumidor. ¿Son peores los productos congelados que los frescos? ¿Qué diferencia hay entre la congelación industrial y la casera? ¿Sabe descongelar correctamente? Hablaremos también de los nuevos electrodomésticos que nos harán la vida más fácil. Otra cosa, ¿sabían que el 60% de las denuncias de los consumidores son por ciertos teléfonos 800? Les contaremos cuáles son las más habituales y les daremos pautas para evitar fraudes. Sus denuncias, sus quejas, las respuestas a sus dudas. Ser Consumidor, los sábados de 4 a 4 y media de la tarde y también a las 4 de la madrugada, con Jesús Soria. Busque y compare. Cadena SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Oye, ¿te gustaría ser comentarista de Carrusel Deportivo? Sí. Envíanos un SMS, escribe en tu móvil Carrusel, luego un espacio, y luego lo que quieras contarnos, y lo envías al 7600. Coste del mensaje, 30 céntimos de euro, impuestos indirectos no incluidos. 7600. Envía tu mensaje... Me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Si no tengo escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Escucha el carrusel en la SER. Escucha el carrusel en la SER. Escucha el carrusel en la SER. Escucha el carrusel en la SER. A ver, ¿qué sorteamos hoy entre los que nos manden sus mensajes al 7600, Jorge? Las zapatillas de Allen Iverson, una de las estrellas de la NBA, unas zapatillas Reebok que se llaman las Answer 7 Mid. Usadas. Ole. Sí, es que me ha dado curso de inglés, Pepe. Usadas. Usadas, no son nuevas. No son usadas ni por Iverson ni por ninguna otra persona. No, más que nada porque el que gane podrá pedir el número, ¿no? Claro, claro, pues si no tienes el equipo de Iverson para pedirlo, y tampoco es plan. Y vas con la barca de Iverson. Bueno, Iverson igual no tiene mucha barca, igual tiene 44, 45. Iverson engaña mucho, ¿eh? Sí, sí. Visto en persona es más alto. Me han dicho. Bueno, a lo que llevamos. Las Answer 7 Meet, las zapatillas de Iverson, entre todos los mensajes que lleguen las sorteamos. Qué bien hablas inglés, ¿eh? Yes. ¿Cómo? Pues, desde que estoy yo aquí. Con el inglés, ¿cómo aprendéis todos? Oui, oui. Oui, oui. Don't chase the man. Dale, anda. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País. Ya están por ahí Maldini, Ponseti y Paniagua. Hola Maldini. Hola, buenas tardes Paco. En el fútbol inglés se ha guardado un minuto de silencio en el partido del Arsenal, ¿no? En el partido en el que Reyes ha sido titular, además. Sí, bueno, de momento en los tres partidos que hemos recibido en directo aquí en Digital Plus se han guardado en los tres. ¿En los no tres te ingleses? No puedo confirmar en los demás, pero en el del Chelsea también. Ah, muy bien. Era Chelsea, Bolton la ha pedido, lógicamente, Iván Campo. Ah, claro. Medio. Claro, claro. Y también en el Fulham Leeds, donde no había ningún español. Eso me hace pensar que lo van a guardar en todos los partidos. Los demás no lo sé, bueno, he visto los tres que he visto, los tres los han guardado. Y también me dicen que se ha guardado un minuto de silencio en el partido del Bayern de Múnich, en la Bundesliga. Exactamente, ha habido aquí incluso algunas pancartas. Ha sido muy emotivo todo, sí. Pues sí, señor, y es muy de agradecer. También en la NBA, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Miguel Ángel, muy buenas. No sé si tú has visto los actos que han rodeado el inicio del Memphis, sí. Clippers. Sí. Sí, ha habido un minuto de silencio, además muy respetuoso, seguido muy respetuoso por todo el público, con varios jugadores de los Memphis Grizzlies. Me han dicho que los 18.000 espectadores de la pirámide en pie. En pie, y los jugadores de los Memphis Grizzlies en posición de respeto, sobre todo los que estaban al lado de Pau Gasol, que por supuesto fue el promotor de esta idea de guardar un minuto de silencio. No me consta que haya habido minuto de silencio en Phoenix, en Arizona, en el partido entre Phoenix y Utah. Me apunta bien Jorge Evia que las cintas del pelo y brazos, las cintas que suelen llevar los jugadores de baloncesto, todas han sido negras, sí, sí. Y con el nombre y el número de Gasol, y que también las zapatillas iban negras hoy todas. Era todo un homenaje a él, y en, homenajeándole a él, lógicamente, a las víctimas de los atentados. Pues se agradece. Ponseti, que está en Miami. Hola, Ponseti. Hola, Paco. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Las televisiones, aquí las que recibimos vía satélite, por ejemplo, CNN, sabemos que están informando permanentemente de los atentados del jueves. La Fox lo hizo más, por ejemplo, que ya haya visto, el jueves, ya que el viernes. Allí supongo que se sigue hablando de esto también, ¿no? Sí, sí. Incluso, por ejemplo, sabéis que tenemos dos salidas de CNN. Tenemos CNN en inglés y CNN en español. Y CNN en español a muchas horas está directamente conectada con CNN Plus. O sea que estoy viendo a mis compañeros de CNN Plus dando las últimas horas de todo lo que está pasando. La verdad es que Estados Unidos, bueno, entre la psicosis que tenemos y todo lo que estamos viviendo, pues casi lo ha vivido como propio, ¿no? Y lo que sí que os puedo decir, que lo que se está celebrando aquí al lado, que es el Rally de México, justo casi tocando con la frontera de Estados Unidos, y que esta semana ha estado conmigo Carlos Sainz y toda la gente. Yo sé que en el equipo Citroën sí que todo el mundo lleva crespo negro, y creo que se ha hecho algún tipo de historia con los coches. Lo desconozco exactamente porque no he podido hablar con Carlos directamente, pero sí que sé que desde el jueves todo el equipo Citroën iba con motivos negros. Yo creo que todas estas demostraciones de solidaridad que estamos recibiendo del mundo entero del deporte, que ya ven que traspasa fronteras el dolor y la solidaridad también, afortunadamente, merecen nuestro agradecimiento. Y si simbólicamente nos pudiéramos fumar un primer purito de la tarde, yo lo haría por los deportistas que hoy, con las mismas pocas ganas que nosotros, van a hacer su trabajo, van a saltar al campo vestido de corto, y por los espectadores que van a acudir a los campos como si todo fuera importante, también el apoyo de ellos en las gradas. Pues claro que sí, un purito rey, el 7, el 15, el mini, el que queráis, purito rey, que siempre ayudan en los buenos y en los malos momentos, un purito rey, que es aroma, capa natural, tabaco de Sumatra, calidad. Purito rey, dan Boku de Ye, mucho juego. Bueno, pues enseguida desarrollamos todo de la NBA, con Ponseti desde América y con Maldini, el fútbol internacional. Por cierto, Maldini, ¿has visto hoy la portada de la Gaceta de los Sport? No la he podido ver todavía, ¿no? Cuando publican algo en la Gaceta de los Sport y en el equipo, tiendo a creerles, porque no me parecen periódicos que exageren ni que suelten el rumor así como así. En plena portada, y luego se explica, Real Madrid y Chelsea detrás de Ancelotti, el entrenador del Milán. Dicen que la irrupción de Berlusconi dándole consejos a Ancelotti ha hecho que este esté muy enfadado y que se plantee su marcha. Y en concreto sobre el Real Madrid, lo que dicen es que Ancelotti le dijo a Tassotti, que debe ser su segundo allí en el Milán. Sí, es su segundo, sí. Le dijo, te vendrías a España el año que viene con el Madrid, y que Tassotti le dijo que no. Y que entonces él está pensando, en el caso de que prospere, lo que a él le ha llegado como un interés por parte de algún miembro del Real Madrid, o por alguien que haya mandado el Real Madrid para allá, estaría intentando convencer a Costa Curta, que termina su carrera futbolística ya, y querría que fuera su segundo en el Madrid. O sea, fíjate hasta dónde estaría avanzado el rumor, si es que es rumor y no es noticia. Sí, la verdad es que la Gaceta suele ser bastante seria, es decir, no es prensa amarilla como la que podemos ver en Inglaterra. Me imagino que a Queiroz no le estará haciendo mucha gracia la portada, pero la verdad es que este Milán realmente está jugando un fútbol de altísimo nivel. ¿Usted cree que el Madrid se plantea realmente cambiar a Queiroz? Yo no tenía ni idea, tengo que decir la verdad. No extraña. No tenía ni idea, pero que la Gaceta ya hable de esto y que Ancelotti le haya preguntado a Tassotti si se vendría a España, que por ahí al parecer por donde ha soltado el rumor, a lo mejor es cualquier intermediario dispuesto a luego llamar al Real Madrid y decirle: Florentino, tengo a Ancelotti, ¿lo quieres? ¿Sabes? A lo mejor no es un enviado especial del Real Madrid, por decirlo de alguna manera. Son las 6:30, enseguida hacemos ronda informativa. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Antes de la ronda, sin embargo, ya entra en este estudio Javier Casal, de los servicios informativos de la SER, que nos va a mantener a lo largo de la tarde, de toda la tarde, informados de cualquier novedad de última hora. Hola, Javier. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. La noticia está ahora mismo en la calle Génova de Madrid, frente a la sede del Partido Popular, donde cientos de personas están manifestando de forma espontánea. ¿Qué está pasando, Javier Torres? Son 3.000, 4.000 personas, no lo podemos contar. Hay una acera, la acera que está justo enfrente de la sede del PP, absolutamente colapsada. Toda la calle Génova está cortada desde Alonso Martínez hasta Colón. Los antidisturbios están desplegados. Aquí ha habido algún conato de enfrentamiento más debido al nerviosismo, al no saber qué hacer tanto de los manifestantes como por parte de los antidisturbios. Hay consignas que se están gritando, toda Europa lo sabe. ¿Quién ha sido? Esa es la pregunta que una y otra vez se pregunta gente que ahora mismo está sentándose en la acera porque no está dispuesta a irse. Gritos contra el PP, contra la manipulación y contra la guerra contra Irak. Al principio se ha pedido identificación a una poca gente que había aquí, pero claro, ante la avalancha de gente que mostraba su carnet de identidad en la boca, ha sido absolutamente imposible. Los antidisturbios han tenido que echarse para atrás. Y esta manifestación se ha convocado curiosamente y sobre todo a través de mensajes cortos MSM, a través de los teléfonos móviles y a través de diferentes foros de internet. Por cierto, la cadena SER se reafirma en la información que llevamos ofreciendo desde las 2:30 de la tarde, la línea de investigación que desde hace más de 24 horas están siguiendo los servicios de inteligencia españoles, apuntan a grupos islamistas radicales como autores de los atentados del pasado jueves en Madrid, y eso a pesar de que el director del CNI, Jorge Díez Cayar, ha difundido una nota en la que desmiente esta información, Paco. Gracias, Javier. Antes de la ronda informativa, y como si fuera otra ronda informativa, queremos preguntar en los cuatro campos de segunda división que van a empezar sus partidos ahora mismo, ¿cómo se está viviendo esta primera jornada después de? En Vallecas creo que está resultando especialmente emocionante el inicio del partido Rayo Vallecano-Leganés, Erifrade. Muy emocionante, Paco, y un minuto de silencio solo roto por música. Están los 22 jugadores y el árbitro rodeando el círculo central y este es el sonido ambiente de Vallecas. El fondo del estadio de Vallecas está cubierto totalmente de negro, con plásticos negros ha acudido la afición de Vallecas a este partido. Vallecas de luto, Vallecas contra el terrorismo, odio al terrorismo siempre, son algunos de los lemas que estamos viendo en esas pancartas. No estamos todos, faltan 200. Yo me quedo con una, Paco, si me permites, especialmente ETA igual a Al-Qaeda igual a asco. Así está el ambiente de emoción en este Rayo Vallecano-Leganés. Vallecas es zona afectada. Escuchen. Gritos de asesinos en Vallecas, que repito, están afectadas por la cercanía del Pozo del Tío Raimundo, una de las estaciones en las que voló un tren. Por ejemplo, en Valencia, en el Levante Tenerife, José Manuel Segarra, no sé si se ha vivido ya ese minuto de silencio. Sí, ha sido verdaderamente emocionante porque además se han repartido miles de cartulinas negras con las siluetas de dos manos en blanco impresas sobre esas cartulinas. Todo el mundo las ha mostrado durante el minuto de silencio. Es más, han salido los 22 futbolistas con camisetas negras con el lema Basta ya. Se ha guardado un minuto de silencio absolutamente respetado por los cerca de 6.000 espectadores que se han dado cita aquí en el Ciudad de Valencia. También los jugadores han salido con una pancarta en la que se podía leer: el fútbol condena el terrorismo. Ha comenzado ya aquí en Valencia el partido entre el Levante y el Tenerife. En El Ejido, que por cierto es un pueblo, una comunidad multiracial, ¿cómo ha sido el homenaje a las víctimas? Ese minuto de silencio. Polideportivo Ejido, Ciudad de Murcia, Pepe Fernández. En El Ejido, Pepe. Vaya, no tenemos esa conexión. Ni en Algeciras, que también el partido empezaba a las 6:30, Algeciras a la vez, Jesús Montilla. Bueno, pues los dos equipos han salido unidos por una pancarta en solidaridad con la barbarie de Madrid y han guardado un respetuoso minuto de silencio formando en círculo central los 22 jugadores y el propio árbitro. Ahora también se portaba una pancarta en el fondo sur en la que se podía leer "Terroristas, no olvidamos". Son las 6:35, ahora sí, situamos en lo deportivo, cómo está la tarde en la ronda informativa de Carrusel. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11. Esta es la suerte de cada día, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón, y un superpremio de 300.000 euros, cupón diario de la 11. ¡La ilusión se cumple! En primera división, recordamos, 7:30 Real Madrid-Zaragoza, 9:30 Real Sociedad Atlético de Madrid. Abrimos ronda informativa en segunda división en Huelva, Algeciras, Vallecas, Valencia y El Ejido. En Huelva, Manolo. Se está acercando a la meta de Toño el Getafe, minuto 34 de la primera mitad, Recre 1, Getafe 0. Primer minuto de juego de la primera mitad en el nuevo mirador, Algeciras 0, Deportivo Alavés 0. Estamos a punto de alcanzar el minuto 2 de partido en el estadio Teresa Rivera de Vallecas, Rayo Vallecano 0, Leganés 0. En Valencia, 5 minutos del primer tiempo, Levante 0, Tenerife 0. En El Ejido, Pepe. Seguimos sin comunicación con El Ejido. A las 6:30 teníamos anotado aquí que comenzaba el Polideportivo Ejido, Ciudad de Murcia. Antes de ir con los 5 partidos de baloncesto que tendremos en la tarde de hoy, empieza el primero a partir de las 7:30. En agenda polideportiva destacamos balonmano. Primera semifinal, partido de ida de la Recopa en Valladolid, entre el Valladolid y el Gorenje Berenje. Jota de la Fuente, Valladolid. Buenas tardes Carrusel, buenas tardes Paco. Pues efectivamente comenzó el encuentro, estamos ya al borde del descanso prácticamente. Partido de semifinales de Recopa de Europa, Polideportivo Pisuerga, que no es el habitual, en el que juega el balonmano Valladolid. Vencen los locales 18-15 al Gorenje Berenje. Y creo que vamos a conectar justo en el peor momento con el final del preolímpico. Aunque estamos hablando de hockey hierba en Madrid, y lo importante era clasificarse para Atenas, pero Manu Martín, ¿qué acaba de pasar? No valía para nada, acababa de comenzar la prórroga, 40 segundos, ha marcado Holanda, gol de oro, habían empatado a uno al final de los 70 minutos reglamentarios, y nada más comenzar la prórroga, ha marcado Holanda, con lo cual, gol de oro y se acabó el preolímpico. Ha ganado Holanda 2-1, España está clasificando con Holanda, con Pakistán, con India, con Gran Bretaña y Pakistán para los Juegos Olímpicos de Atenas, y se ha acabado el preolímpico más triste, yo diría que el deporte más triste de la última semana. El jueves, cuando todo el mundo estaba de luto, este preolímpico no paró, no se suspendió, ayer tampoco, hoy se ha disputado la final y por fin se ha acabado. 2-1 a la Holanda, España subcampeona del preolímpico para los Juegos Olímpicos de Atenas. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el cupón de la 11, el que todos los días toca. Y hay gol en Huelva y en Valencia. En Huelva, Manolo. Gol del Recreativo de Huelva. Balón en profundidad de Emilio Viqueira. Entra en el área del equipo getafeño y por allí andaba Ikechuk Uche, que ha batido al meta del Getafe tras, insisto, adelantarse a la defensa del cuadro madrileño. Minuto 37, está avanzando el Recre, Recre 2, Getafe 0. Y hay gol en Valencia, José Manuel. Gol del Levante. Dormida en los laureles la defensa del Club Deportivo Tenerife. Recibe a Ganzo en la frontal. Le cede a Jofre, que solo ante el guardameta Levante, cruzado a la izquierda para hacer el primero. En el 6 de la primera, en el Ciudad de Valencia, marca el Levante, marca Jofre. Levante 1, Tenerife 0. Jofre marca el primero, gana el Levante. El segundo del Recre lo ha marcado Uche. Recre 2, Getafe 0. Y rectificamos un horario, el partido de Elegido es a las 8:30, no 18:30, a las 8:30, el Poliejido, Ciudad de Murcia. Oye, ¿y mis llaves y el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello, las llaves, el móvil, hasta el escudo del equipo. Regla 10, un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. As y Vodafone te regalan la cinta portamóvil, personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla, consíguelo gratis con As. ¡Ay! Que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor, con jamón de denominación de origen Guijuelo, único en el mundo. Hoy buscaremos las jugadas con sabor en el Real Madrid Zaragoza, 7:30, y el Real Sociedad Atlético de Madrid, 9:30. El sabor del auténtico jamón ibérico, el que tiene nombre y apellido, jamón Guijuelo. Jamones ibéricos hay muchos, solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen. Por eso es único en el mundo. No sé si hemos destacado que ha empezado a llorar el árbitro del partido en Algeciras en ese minuto de silencio. Se han escapado las lágrimas a Fernández Hinojosa, el árbitro de Algeciras a la vez. Primera tanda de mensajes, Borgevia, al 7600. Sobre eso precisamente nos llama la atención los oyentes. Hoy es un día especial y también a la hora de recibir los mensajes. No están haciendo los oyentes preguntas ni para Ponsetti, ni para Maldini, ni para Paniagua. Simplemente cada uno está dando su opinión sobre lo que pasó y también sobre cómo hemos empezado hoy Carrusel. La mayoría, Paco, son oyentes que apoyan lo que has dicho. Dicen, por ejemplo, Paco, las cosas que han dicho al inicio del Carrusel hacen que cada día me guste más el fútbol. Es un mensaje de Luis de Sevilla. Dice otro Paco, hoy tu mejor día en la radio en un día tan difícil para todos. Un abrazo a toda España y en especial a Madrid. Os quiero aunque no tengo ganas de fútbol. No os sintáis ridículos, dice otro, ha sido empezar Carrusel y dejar aparcados por un rato mis sentimientos. Por favor, sed los de siempre. Dice otro Paco, tu presentación del Carrusel espectacular, verdaderamente digna, eres un crack. Muchos mensajes así. Hay oyentes a los que no les ha parecido tan bien, no piensan lo mismo y hablan de manipulación. Dice un oyente, la ser manipula al mismo nivel que el gobierno. Dice otro Paco, te admiro muchísimo, pero te pido que no des opiniones políticas, dejad que cada uno votemos sin presiones mediáticas. Y dice algún otro, lo siento, pero esta vez os habéis pasado, no me ha gustado nada el mensaje, a mi entender, manipulador. Ya te digo, están llegando mensajes de las dos tendencias. Reseñamos también la segunda, aunque son minoría. Y también muchas críticas a la UEFA por obligar a los equipos españoles a disputar los partidos el pasado jueves. A mí eso también me pareció mal. Hoy, por cierto, el que quiera participar en lo del sorteo, pues que ponga NBA o botas de Iverson o algo así, y para saber claramente que le interesa tener una bota de Iverson. Así lo vamos a dar a alguien que pase totalmente de la NBA. Maldini, fútbol internacional. Empezamos por Inglaterra. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues ha pasado que otra victoria cómoda del Arsenal. Ha ganado 0-2 en Blackburn con goles de Henry, un golazo de libre directo y de Robert Pires ya en los últimos instantes. Y esa victoria pues prácticamente le tiene ya casi el título conseguido, aunque el Chelsea de momento mantiene, por lo menos está solo a 9 puntos. Ha ganado 0-2 al Bolton con goles de Terry y Damian Duff. Se van a enfrentar en Champions, además, Chelsea y Arsenal. A mí que me da que el Chelsea va a zumbar al Arsenal contra todos los pronósticos. Yo creo que no, a mí me parece más equipo el Arsenal, un equipo más compacto, más hecho, más equilibrado. Me parece bastante difícil, ¿eh? Solo hay que recordar el partido de Liga, que no es lo mismo, pero bueno, hace poco en Stamford Bridge se adelantó el Chelsea nada más empezar y con una exhibición realmente el Arsenal de superioridad le ganó el partido y le ganó cómodo, ¿eh? Ya, ¿no? Y en Copa con dos goles de Reyes, pero yo por eso, como está todo tan claro a favor del Arsenal. Segundo partido en Highbury también, en el campo del Arsenal, que hasta en eso ha tenido suerte el Arsenal, ¿no? Bueno, espera un segundito, que hay gol. ¡Hay gol en Algeciras, Jesús! Algeciras, el centro por la parte derecha de Mariano Andrés Armentano, el rebate de cabeza llegó de Jorge Zafra, gol del Algeciras. En el 8 se adelanta el conjunto local, Algeciras 1, Deportivo La Vez 0, marcó Jorge Zafra. 100.000 euros al año durante 25 años, qué delicia tener 25 años para ir de tiendas y comprar sin problemas. ¿Se te ocurre algo mejor para los próximos 25 años que vivir? Supercupón fin de semana de la 11. 100.000 euros al año durante 25 años. Gánate una vida. O sea que han ganado los 2-0-2, el Arsenal en el campo del Blackburn Rovers y en el campo del Bolton lo ha hecho el Chelsea. ¿Y qué más? Bueno, mañana se juega el derbi de Manchester entre Manchester City y Manchester United. La verdad es que si no gana el Manchester United estará descartado ya, porque ahora son 12 puntos lo que le saca el Arsenal. Y en otros partidos ha ganado el Leicester 0-1 al Birmingham con gol de Ferdinand. Victoria, bueno, después de todo lo que ha pasado con los jugadores del Leicester, más o menos balsámica para el equipo. Charlton 1, Middlesbrough 0 con un gol de Holland. Everton 1, Portsmouth 0, marcado otro gol Wayne Rooney, que está empezando a mejorar bastante la temporada. Y Fulham 2, Leeds 0, goles de Son Davies y de Luis Boamorte. Arsenal 70, Chelsea 61, es decir, a 9 puntos. Y a 12, 58 está el United, pero con un partido menos. Y abajo ahora mismo se irían a First Division. Pues dos históricos, como son el Leeds y el Wolverhampton. Por cierto, en ese partido del Leicester me pasa Guillermo Valadez, Willy, nuestro compañero de la cadena ser.com, una foto y un texto. Había una bandera de España que ponía inocente, pero referida a los tres jugadores del Leicester que ayer fueron puestos en libertad bajo fianza por juzgado de Málaga. Ya saben que están acusados de violación. A Dickoff, a Sinclair y a Gillespie. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿le han puesto un bypass a Ferguson o algo sí, así que he leído hoy? Sí, sí, le han puesto un bypass, sí. O sea, que está fastidiado el corazón. Está bastante fastidiado, sí. Bueno, ha habido varios técnicos últimamente. A Aulier le pasó en su día que... Aulier estuvo meses de baja. Estuvo, sí, sí. Y bueno, incluso ha habido casos que por ejemplo, técnicos que han fallecido en un banquillo. En un banquillo, sí, sí. Yo recuerdo, es que no me sale el nombre ahora, aquel, a Jockstein. Jockstein, aquel gran técnico. Sí, sí, falleció en un penalti, que marcó David Cooper, además, en un país de Gales, Escocia. Exactamente, en ese día. Clasificación para el Mundial de México. Sí, seleccionador de joder. Yo recuerdo aquí a... Era Nacho Pinedo, ¿se llamaba? Ignacio Pinedo. Ignacio Pinedo. Sí, el entrenador de Madrid. Saltamos de Inglaterra a Alemania. ¿Qué ha habido de importante por allí? Bueno, el Bayern prácticamente pierde la liga ya, porque se le ha ido a 9 puntos el Werder Bremen. Ha pinchado el Bayern en casa 3-3 con el Hansa Rostock. Marcaron Jeremis y 2 de Mackay. Se puso 2-0 el Bayern, pero el Rostock salió respondón. 3 goles del Hansa Rostock, goles de Max Arvidsson y Rasmussen, y al final empató Mackay. Pero bueno, imágenes tremendas de Oliver Kahn con una cara de enfado, porque prácticamente el Bayern ha perdido el título hoy. Porque además ha ganado el Werder Bremen 3-2 al Colonia, con un gol de Mikut, buen jugador el francés, y 2 goles de Ailton. Esto hace que sean 9 puntos de ventaja, que me parece a mí que va a ser difícil ya que lo puedan alcanzar. En otros partidos, Hannover 0, Kaiserslautern 1, gol de Christoph. Bayer Leverkusen 4, Wolfsburgo 2, ha marcado Berbatov, Babic, Francha, el brasileño, y Schneider, el alemán. Hamburgo 2, Hertha de Berlín 0, con otro gol más de Romeo. Y con Rahn, un gol de Rahn, un buen lateral izquierdo, que probablemente pueda jugar en la selección también. Friburgo 2, Borussia Dortmund 2, goles de Antar y Sitfili para el Friburgo. Antar es un jugador, fíjate, lo que es azul alemán, nació en Sierra Leona, internacional libanés, y está titular en el Friburgo. Para el Dortmund marcaron de Dey Hesmel en propia puerta, y Eintracht de Frankfurt 3, Schalke 0-4-0, un gol de Amanatidis, al que probablemente veamos en la Eurocopa con Grecia contra España. Bueno, por pasados Alemania e Inglaterra, nos queda por decir que Italia, lo fuerte viene mañana, 8:30, todo un Juve Milán. ¡Y hay gol en Algeciras, Jesús! Del Deportivo Alavés, la jugada por la banda derecha, no había posición antirreglamentaria. El gol de Buco, que a los 11 minutos sitúa la igualada en el marcador. Minuto 12 ya de juego de la primera mitad. Algeciras 1, Deportivo Alavés 1, marcó Buco. Enseguida, NBA. Hoy cenamos fuera. ¿Llama un japonés o a un francés? No. Pedimos pizza y a la terraza. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los restaurantes. Venga, elige un ingrediente, incluidos los de comida rápida. 11824. Información telefónica 24 horas al día. ¿Ya tienes pensado algo para el Día del Padre? Es un buen momento para viajar, para darte un respiro. Alicante, Almería, Asturias, a La Coruña, Madrid, a Málaga, a, ¿por qué no?, a Pontevedra, Zaragoza, Mallorca, Menorca. ¿Cómo? Ta, ta, ta, ta, ta. Con el talonario Bancotel. Vete a la agencia de viajes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me da el talonario Bancotel. Y una vez que lo tengas, entras en Bancotel.es para enterarte de todo. O ya te adelanto que por 50 euros cada noche puedes dormir tú y quien tú quieras en una maravillosa habitación doble de los mejores hoteles de España y del mundo, con el talonario Bancotel. Talonario Bancotel. Talonario Bancotel. El talonario. Talonario Bancotel, en tu agencia de viajes. Tenemos ya el descanso de segunda división, llega en Huelva, porque este empezó un poco antes, empezó a las 6, Manolo. Efectivamente, los jugadores se van al túnel de vestuario, ha jugado más y mejor el Recreativo en la primera mitad, pese a que el Getafe se ha acercado en alguna que otra ocasión con cierto peligro a la meta de Toño. Tiempo de descanso en Huelva, Recreativo 2, Getafe 0. Le sale por ahora la tarde redonda al Levante, porque va ganando y va perdiendo su perseguidor. El Levante es tercero y el Getafe es cuarto, le separan 3 puntos, pero es que además el Getafe tenía un partido menos, que era el aplazado en su día por la nieve en Vitoria. Bueno, Maldini, no sé si de fútbol internacional nos queríamos decir algo más. ¿Hoy en Italia hay algo? Bueno, tenemos unos dos partidos flojitos, Sampdoria-Bolonia y luego en Polileche, sobre todo Vela Chavantón, que es un delantero uruguayo que está causando sensación. En el Leche, sí, sí, la verdad es que es un jugador que va a ir a un equipo grande. Y juega el Lyon contra el Sochaux, también partido interesante, pero vamos, ya no es rival de ningún español, aunque probablemente lo pueda hacer después en la Champions. Y esperarnos a mañana ese partidazo entre Juventus y Milán, que prácticamente puede decidir la liga. Si el Milán es capaz de ganar en Turín, casi casi descarta la Juventus, y veremos qué hace la Roma en Regina, en Reggio Calabria, ante la Regina. Oye, Milán de por, ¿tú lo ves tan negro como suena? Yo no, te lo advierto ya, yo no lo veo 80-20 en probabilidades para el Milán, Yo sí, yo lo veo muy difícil. 80-20, ¿lo ves? Hombre, tanto a lo mejor no, pero... Yo le doy más 79-21. No, yo no, yo le doy... Hombre, es de poca fe, de verdad. Mira, el Depor mañana viaja a Mallorca, bueno, luego haremos el repaso. Sin Luque, Fran, Naivet, Mauro, Yo creo que se va a centrar en dos partidos. El Depor a dos partidos puede hacer cualquier cosa. Hombre, es un equipo capaz de tener jugadores. El Milán realmente está a un altísimo nivel, porque es un equipo que además tiene el balón, difícil quitárselo. Shevchenko está otra vez bien, Inzaghi se ha recuperado y yo lo he visto muy bien, ¿qué? Además, muy fresco. ¿Y qué? Hombre, ojalá gane el Depor. Cuando hubo que ganar en Múnich, ¿quién ganó? El Depor. Cuando el primero que ganó en Manchester, el Depor. El que primero ganó en Italia, el Depor. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Yo te digo una cosa. Tiene confianza, bueno, hombre. Lo bueno que tiene, por eso me extraña lo de Ancelotti, es que de vez en cuando a Ancelotti le dan unos ataques de entrenador tremendos. Y el otro día, por ejemplo, entre Sparta y Praga metió a Gattuso y Ambrosini juntos y le quitó mucha calidad al mediocampo. Y al final el Milán ganó con contundencia 4-1, pero le costó hasta los últimos 20 minutos. Y además yo he repasado lo que ha hecho el Milán en las eliminatorias y no ha marcado más de un gol nunca, más que esta última vez, y creo que fue de suerte. No, si el Milán va ganando con lo justo, que claro. Es lo peor. Eso es lo peor de un equipo, cuando van ahí ahorrando siempre. Bueno, NBA, Miguel Ángel Paniagua, hemos ganado los dos esta noche, Gasol y Raúl, ¿no? Así es, buena noche hoy para los jugadores españoles, dentro de que los dos, lógicamente, lo han dicho además, estaban con la cabeza en otros temas, y sobre todo Pau Gasol ha dicho que le costó entrar en el encuentro, puesto que, como todos, la mente estaba en otro lugar, ¿no? Pero efectivamente, Memphis ya se asienta con la 41ª victoria y ya huele a playoff. Está ya sobre el 50% de victorias, primera vez en la historia de la franquicia, y además Pau ha hecho 24 puntos y 18 rebotes, o sea, unas anotaciones fabulosas. La única pega, hombre, puestos a buscarle una peguilla, es que ha hecho 9 de 23 en tiros de campo, pero actuación monumental. Y los Utah Jazz han ganado en Phoenix, mantienen vivas totalmente sus esperanzas, porque los Denver Nuggets llevan ya pues una racha de en los últimos 10 partidos solamente han ganado 3, mientras que Utah en los 10 últimos ha ganado 7. Y yo creo que se van a jugar tanto Utah como Portland como Denver esa octava plaza en los playoffs de la conferencia del oeste. O sea que hoy Memphis ganó por 9 y Utah también. 90-99 Utah en Phoenix y Memphis en casa, 98-89. El Paco de Raúl, que fue suplente, el otro día no estaba Carlos Arroyo, hoy sí, y el base puertorriqueño, que por cierto cada vez suena más que va a fichar por los Miami Heat el año que viene, con la buena noticia que supone eso para los intereses de Raúl. Y Raúl ha hecho 9 puntos con 4 asistencias, ha jugado bastante bien. No he tenido ocasión de ver el partido, he visto el de Memphis, pero los Utah Jazz, como te digo, se van a jugar esa octava plaza de los playoffs a medida que va cayendo. Además, recuerda que comenzaron muy bien los Nuggets de Denver. Te digo una cosa, ¿sabes lo que hago cuando no televisan partidos de los españoles? Dime. Yo me meto en NBA.com, que hay un seguimiento jugada a jugada. Sí, señor. Que te pone de los nervios. Es una emoción terrible, porque además te pone todo. O sea, te pone Raúl López roba balón, Raúl López tira, Raúl López falla. Y con muy poquito inglés que sepas, te vas enterando de todo. Y claro, como te sale con un pelín de retraso, hay una cierta angustia en te muerden las uñas, sí, en los últimos segundos. Yo a veces, efectivamente, sigo así los partidos, aunque hoy en día prácticamente todos los partidos de la NBA los puedes seguir por la radio, ¿no? Por la radio en internet, me refiero. Sí, pero ahí les oigo menos, les entiendo lo menos. Que es la emoción de eso que se llama Gamecast, eso que tú estás describiendo, es increíble. Bueno, ¿y de esta madrugada algo más? ¿O de la semana de los Lakers, por ejemplo? Pues mira, los Lakers están ya, sí, hay cosillas que contar. Los Lakers están ya con todos, esta madrugada han jugado, pero han perdido frente a los Minnesota Timberwolves, que mucho ojo con los Lobos de Minnesota, porque están muy bien. Llevaban mucho tiempo sin jugar los cuatro grandes, y esta noche lo han hecho con 13 puntitos del que reaparecía hoy realmente, que es Karl Malone, que llevaba ya tiempo sin jugar. Y no me llegan buenas vibraciones de Los Ángeles Lakers, pero ahora que están ya todos, pues vamos a ver si realmente pueden dar esa medida. Hay insistentes rumores de que Kobe Bryant va a abandonar el equipo a final de temporada. También se apuntaba hoy que Phil Jackson es el candidato número uno a ocupar el banquillo de los Nets, ahora de Nueva Jersey y en el futuro en Brooklyn, y todos sabemos lo unido que está Phil Jackson a la ciudad de Nueva York. Y también, pues bueno, detalles como, por ejemplo, que la novia de Yao Ming, el gigante chino de 2.24... Ah, lo he leído, que se la llevan a la NBA, se llama Ye Li, y por cierto, para ser chinita, pues son 2 metros de tía, ¿eh? No, hombre, para ser novia de 2.30 sí. También había que imaginárselo. Sí, ya me imaginaba yo que base no era. La anécdota que te puedo contar es que dentro de los pocos jugadores conflictivos que ya le van quedando a los Portland Trail Blazers, hay uno que se llama Damon Stoudemire, que es un base que estuvo pues con problemas de consumo de estupefacientes, en concreto de marihuana. Y el otro día, ni corto ni perezoso, pues a uno de los columnistas más importantes de Portland, que además le conozco yo en persona, en los tiempos en que estaba allí Fernando Martín, que se llama John Canzano, Pues le dijo, oye, ven para acá. Estaban en la cancha, le dijo, ven para acá. Le metió en el vestuario, cogió un botecillo y hizo pipí. Y le dijo, bueno, ahí está, este es el orín, puedes analizarlo y para que veas que no hay absolutamente ninguna sustancia. Y el columnista lo contó tal cual. Mira, bien. Bueno, insisto ahora, sobre todo ahora, aunque el ganador lo damos, pues yo que sé, eso de las 11:00 de la noche cuando estemos cerrando carrusel, en que entre los mensajes que recibamos al 7600, si usted especifica NBA o quiero las zapatillas de Iverson o cualquier cosa, en realidad con que ponga las siglas NBA, ya sabemos que quiere las zapatillas de Iverson, pues le puede caer eso, las zapatillas Answer 7 Mid, que creo que te las pones y vas ya driblando solo, vas haciendo virguería. Dentro de poco daremos las de Stojakovic, que son también gracias a Reebok, y esas ya metes triple solo. Bueno, puedes hacer también, Paco, como dice un oyente, que quiere las botas de Iverson, dice, preferiría las de Jordan, pero ya veo que no llega el presupuesto para tanto. Dice otro, pertenezco al convento de las descalzas, y si no se lo decís a nadie, me agradaría que me regalaseis las zapatillas, y qué bonitas son las botas de Iverson, si hace falta me las pongo para pasear al perro, opina otro. Son las 7:05, una hora menos en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena SER. ¿Has probado la hamburguesa de puerco spin? Excelente, ¿eh? ¿Y la compota de nata de anchoas con foie de grillo? Soberbia. Señorío de los Llanos. Un buen vino lo arregla todo. Radio Madrid. Cadena SER. Este domingo, 14 de marzo, es la hora de los ciudadanos. Es la hora del voto. Es la hora de la dignidad. Programa especial Elecciones en la Cadena SER. Con Iñaki Gabilondo. Este domingo a partir de las 8:45 de la tarde y a las 8 en punto, el sondeo electoral del Instituto Opina. 14 de marzo, elecciones generales y andaluzas. Porque si algo pasa, está la SER. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Que no hay que abrir una cuenta en Banesto para pedir la visa 123. ¿Quién te ha informado? Te informaron mal, ni tienes que cambiar de amigos. Ahora, tú tienes la visa 123 de Banesto. Tienes un amigo o amiga que pida la visa 123 y se la conceden, y tú automáticamente tienes el 6% de descuento durante 3 meses en todas las gasolineras de este país. Solo por eso, sin cambiar de banco. Tú domicilias tus recibos como el de la luz, el gas, el teléfono. Ahí domicilias el pago de tu tarjeta en tu cuenta habitual de tu banco, sin cambiar de banco. Llama al 902-123091. 902-123091. O en la web banesto.es. Mira qué bonito. La expedición del Sevilla, que mañana juega en Valladolid, ha venido, supongo que nave a Atocha. Y en Atocha han dejado un ramo de flores y cada jugador una vela. Antes de partir hacia Valladolid, luego en autobús. Ponseti, antes de la primera y última tanda de preguntas que recibimos hoy sábado, ¿qué nos querías contar desde Miami? Te cuento un par de cosas. La primera, una curiosa y que Miguel Ángel no sé si la sabe, y es que el equipo de Pau Gasol, Memphis, nos ha contratado a nosotros como emisora de radio para dar la radio en español del equipo. Comenzamos mañana, va a ser Kenneth Garay. Y bueno, vamos a ver, durante 3 semanas vamos a dar nosotros los partidos en español, a ver qué tal sale. Pero no tú, ¿no? No, hombre, como los de yo, ya te puedo asegurar que se termina la siguiente semana. Por eso, que saquen una buena impresión de los españoles, ¿eh? Claro, que por lo menos te saquen un poquito de nivel ahí. Pero bueno, es bien curioso, si nos sale bien puede ser muy divertido, ¿no? Tener a nosotros, bueno, aquí, los que estamos aquí haciendo los partidos de Pau Gasol, ya veremos. Ya nos darás un trocito de una grabación. Sí, eso está hecho, prometido. Más. Otra, hoy a nivel cine, no te lo vas a creer, la película de Mel Gibson lleva casi 4 semanas y ha recaudado 220 millones de dólares. Esto ¿cuánto ya costó? 220 millones lleva. No le digo cuánto costó. 23 millones. 25, ¿no? 23-25 por ahí, ¿verdad, Pani? Sí, sí. Además, lo puso Mel Gibson casi todo. Qué barbaridad. Y en música sigue Nora Jones, así que nada. Antes de las 7 de la tarde, una preguntita para cada uno. ¿Tenemos por ahí, Jorge? Sí, Alberto para Ponseti rescata una de las preguntas clásicas. Dice Alberto que estudia ingeniería aeronáutica y quisiera saber si con eso podrá vivir como Ponseti y si no es así, ¿qué oposición ha de hacer? No, periodismo. Hay que estudiar periodismo, macho. Déjate de estudiar otras cosas. A ser posible no acabarlo, ¿no? Sí, hombre, vas aquí a inventar carreras. O sea, lo que hay que hacer es lo que sabemos todos. para Maldini. Tenemos un mensaje especial de Segurola. No le ha gustado nada la proporción que ha dado en la eliminatoria entre el Depor y el Milán. 60-40 a favor del Depor, dice Santi Segurola. Dice 60-40 Maldini, a favor del Depor, Muy bien, Santi. Y dice Maldini que ya está bien, hombre, de darle siempre favorito a los italianos. No, a ver si tiene razón y acierta. Ojalá. Maldini, como grabado, el Depor, te pones peluquín. No, digo, a ver si acierta. Evidentemente, ojalá gane pase el Depor, pero yo creo que el Milan está en un excelente momento de forma. Buah. También. Y para Paniagua pide un oyente un pronóstico que podría pasar en un cruce de playoff entre Memphis y San Antonio. Hombre, en principio favorito San Antonio, si tiene a todas sus unidades, porque yo creo que sobre todo en el juego interior, Tim Duncan puede ser devastador frente a unos hombres, salvo Sakalidis, que a veces cuando juega ayuda mucho a Pau Gasol porque le permite jugar de cuatro con más libertad, pero el juego interior de San Antonio con Memphis es en principio superior. Si los playoffs acabaran hoy, de todas formas...